Te diré que si yo tengo un rigor en lo que hago a nivel artístico y que artísticamente jamás haré la mínima, la menor concesión, se lo debo a él, a Soto. Nunca me dijo esto se hace así, esto se hace así. Pero yo, observándole, siguiéndole sus pasos, cómo obraba él, lo que hacía y qué valor le daba a lo que hacía, y que no te ponía ni un color, ni rojo, ni marrón, ni amarillo por gustar, sino porque el cuadro se lo pedía, pues esa gran enseñanza se la debo a él. Y luego pues he conocido pues la obra de Yupanqui, de Atahualpa Yupanqui, después he conocido a Brassens, que es el John Sebastian Bach de la canción, y así pues he ido conociendo, que sé, tanta gente. Yo te hablo así de los tres principales, ¿no?, que me marcaron totalmente.